Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 358, el día 10 de abril del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Robasterro, pero técnicamente Pedrito Ramírez Otero. Mando sin matecito. Quien les habla, Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Les pasamos las coordenadas donde nos pueden encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18, siempre por el aire y online de la retaguardia. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas, traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Bueno, hoy no lo tenemos al profe Alejandro Correa, que está de viaje, está volviendo en el día de hoy. Así que bueno, Dios mediante, el próximo lunes seguramente estaremos de forma presencial en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia. Una especie de carta de intención vamos a compartir por dónde vamos a ir hoy. Primero vamos a resaltar la huelga de hambre que hiciera el padre Paco Oliveira junto con los curas de Opción por los Pobres frente al Palacio de Justicia de la Nación, en la capital federal de la República Argentina. Esto terminó la semana pasada, pero bueno, recibieron el apoyo como corresponde, justamente de aquellos que hoy están entablando una lucha sin cuartel en la Cámara de Diputados de la Nación, especialmente en la Comisión de Juicio Político, donde se está tratando de poner en negro sobre blanco cuál es la realidad de quiénes esos cuatro personas que hoy rigen los destinos de toda la nación, de toda la República Argentina, en el que, más allá de las condiciones personales, directamente esto es un avasallamiento a la división de poderes dentro del sistema democrático, el cual nos dimos como orden para convivir en democracia, justamente. Luego vamos a repetir, porque me parece que no tiene desperdicio, el discurso del diputado Leopoldo Moró, referido al negacionismo. Un negacionismo que hoy la verdad que no me dio demasiado la sensibilidad estomacal para compartirlo, pero encontré un tramo de casi media hora de esta señora Villarruel, de Milei, no solo negacionista, sino militante de la destrucción de justamente los valores que nos han llevado hasta donde estamos y del cual los que estamos de este lado de la grieta y algunos distraídos que no se han dejado llevar por el odio, abonamos, del cual nos sentimos orgullosos. Los derechos humanos con debido proceso, el proceso de memoria, verdad y justicia, sostenido no solamente por los familiares, madres, abuelas, hijos, sino también por una parte muy importante del Poder Judicial de la Nación. No de todos, pero sí podemos decir que a pesar del macrismo y a pesar de esta corruptela que hoy anida en la justicia nacional, los juicios siguen hacia adelante y bueno, como siempre, la retaguardia los sigue, los difunde y se transforman luego en archivos que van a servir justamente para la memoria colectiva de la nación argentina. Después de esto, después de Leopoldo Moró, vamos a escuchar un párrafo de Verdú, la titular de la Correpi, hablando sobre el tema este del asesinato del colectivero de la semana pasada, porque donde pareciera ser que los homicidios, los asesinatos y los escándalos nos van superando, y se van tapando uno sobre otro, ¿no? Entonces parece ser que una noticia que pasó hace escasamente 7 días ya es antigua, ya huele a rancio y ya prácticamente se ha dicho absolutamente todo lo que se tenía que decir y también lo que no se tenía que decir se dijo. Una historia dramática, la familia Tarnopolsky, un ensañamiento que hubo de parte del Tigre Acosta, de la ESMA, sobre esta familia, un destino horrible de desaparición, y cómo el único sobreviviente de esa familia trae Daniel, justamente, Tarnopolsky, nos trae, vamos a compartir con él un párrafo que habla de la desesperación, de la necesidad y de un duelo que aún no se ha podido llevar adelante luego de 47 años. Vamos a recordar cuáles son nuestros derechos, cuáles son el derecho de los jóvenes respecto a este estado policial que hoy estamos viviendo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino pareciera ser que en las provincias gobernadas por el PRO es como, y los municipios gobernados por el PRO, por el macrismo, por Juntos por el Cambio, se transforman directamente en guetos de violencia. La guerra que no cesa, una guerra que se va ampliando, que tuvo su inicio con la invasión de Rusia a Ucrania, que no se detiene en el tiempo, por el contrario, se va incentivando, va escalando el conflicto, aparecen nuevos jugadores. Y en definitiva estamos cada día más en riesgo todos, no solamente los que están viviendo cerca del escenario bélico, sino que hoy día pareciera ser que el planeta todo es un escenario bélico. Luego vamos a compartir con uno de los referentes de la corriente nacional, Martín Fierro, Nahuel Weiber. Primero vamos a conocer qué es la Martín Fierro, y ahí cuando llegue el momento voy a explicitar por qué mi simpatía con este grupo militante, cuál es la propuesta de la corriente de Martín Fierro, y finalmente la opinión de coyuntura que tiene este grupo organizado, militante, que trabaja justamente para conseguir y concretar aquello que creíamos una promesa, creíamos, digo, porque muy rápidamente se defraudó esa promesa, que fue la esperanza que despertó el 10 de diciembre del año 2019 la coalición gobernante. Pero antes de empezar este viaje, un recuerdo a una persona en lo particular, por mí, por mi familia, muy querida, muy respetada, Nicolás Eduardo Becerra. Nicolás Eduardo Becerra falleció en el día de ayer, el domingo pasado, a la edad de 80 años. Él fue procurador general de la Nación entre 1997 y el año 2004. Había sido designado en aquel momento por Carlos Menem y luego buscó la aprobación del Senado de la Nación porque no le parecía suficiente independencia haber sido nombrado como un estertor del orden anterior, ¿no? El orden anterior a la reforma constitucional del año 1994, y buscó la legitimidad también legislativa en el Senado de la Nación. No solamente eso, tuvo una larga trayectoria como militante, especialmente como abogado. Fue cuestionado en algunos puntos, yo creo que muchas veces de forma gratuita, lo cual le deparó no solamente momentos de inquietud, no solamente a él, sino también a su familia, como digo, por lo pronto lo que yo he compartido con el doctor Nicolás Becerra, cuestiones traídas de los pelos, sin mayores precisiones, y que obedecieron tal vez a algunas razones que tal vez algún día la autocrítica, la sana autocrítica que algunos deberían hacerse, salgan a la luz este tipo de cuestiones que realmente fueron, lo que digo, acusaciones gratuitas. Su punto alto, por lo pronto, lo que me tocó compartir, digamos, ¿no? O sea, yo compartí con él parte de su último tramo como diputado nacional, luego con la reforma constitucional del año 1994 llegamos a lo que era la defensoría pública de pobres, incapaces y ausentes. y que a partir del año 1994, con la reforma, se transforma el poder, la defensa pública, en una de las cabezas del Ministerio Público. El Ministerio Público, un organismo bifronte, ¿no?, que tiene dos cabezas en paridad, uno el Defensor General de la Nación o Defensora General de la Nación, el Procurador General de la Nación o Procuradora General de la Nación. Bueno, y desde ahí se da todo un ordenamiento y esta nueva etapa donde los fiscales aún se niegan a tomar las responsabilidades asumidas con la reforma constitucional del 94 y muchos de ellos prefieren permanecer como si fueran monarcas encerrados en palacios inaccesibles para la población común. Decía que uno de los puntos altos que fue bastante peliagudo por el momento en el cual se estaba viviendo fue acompañar la invalidez de las leyes de obediencia debida y punto final. A su vez, un pronunciamiento muy fuerte que abrió la imprescriptibilidad de los delitos como el robo de bebés desaparecidos, el robo de propiedades, el asesinato y especialmente la apropiación de casas, de propiedades y de muebles de quienes resultaron ser víctimas de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. También tuvo una acción muy fuerte allá por el 2001, cuando como consecuencia de la debacle que nos dejara la alianza, terminamos en un cerco económico, en un cerco financiero, donde directamente el Estado Nacional traicionó el principio de propiedad privada, robándose los ahorros de todos los argentinos e impidiendo que accedan a ellos a pesar de estar en los bancos. Bueno, en un recurso de amparo justamente rompió el molde Nicolás Becerra y se pronunció a favor de los ahorristas para que les devuelvan justamente sus dineros. Podemos decir también que hubo otro punto de inflexión, otra vez cuando no, con el inefable Carlos Stornelli, siendo fiscal. Carlos Stornelli, junto con los quienes hasta el día de hoy lo acompañan, ¿no?, fiscal federal, harto conocido por algunas trapisondas que se denuncian, llevadas adelante por este doctor, fiscal de la Nación. En aquel momento había denuncias contra el gobierno de Carlos Saúl Menem y lejos de tomar algún tipo de acción para que esto no se llevara adelante, ni Nicolás Becerra ni quienes formaban parte del equipo más cercano a él se opusieron, no pusieron ningún tipo de traba. Bueno, pero así todo se le hizo como una movida patoteril, donde luego dieron a publicidad que Carlos Stornelli y los demás fiscales le torcieron en los brazos a Nicolás Becerra para juzgar a Carlos Saúl Menem, cosa que no había sido así. Es más, soy testigo de, no en forma directa, pero sí muy cercana, de un apriete que recibió justamente cuando estaban por salir los pronunciamientos sobre la invalidez de la ley de obediencia debida y punto final de parte de un subjefe del ejército argentino armado hasta los dientes y que de manera prepotente y violenta se introdujo en el despacho del doctor Becerra para, podríamos decir, pistola en mano y apuntando, obligarlo a que modifique su decisión, cosa que no consiguió. Bueno, todo esto tiene nombre, apellido, día, lugar, o sea, estas no son versiones, esto es real. Y, como decíamos, de realidades, la realidad nos impone de que ya hay muchas y muchoas dentro del equipo de la coalición gobernante que ya se dieron por vencidos y dan como perdidas las próximas elecciones de este año 2020. Esto obedece primero a un poco espíritu de lucha y después vemos que hay una defección, no voy a hablar de traición, pero sí una defección notoria de aquellos que se ponen la camiseta del peronismo, que se ponen la camiseta del kirchnerismo, que se ponen la camiseta de lo nacional y popular, y eso lo usan hasta que consiguen un cargo o un puesto o un empleo estatal. Una vez que consiguen eso, directamente se olvidan de dónde vinieron, cuelgan los teléfonos, se enriquecen y no le responden más a nadie. Esto es responsabilidad de quien lo hace, de quienes lo hacen, pero también es responsabilidad de sus referentes políticos que no van a tocarles el hombro y a pedirles cuenta, salvo que los referentes políticos también estén en la misma tesitura, cosa que esperemos que no sea de abajo. Por lo tanto, es muy violento ver que cuando la población en general pone absolutamente todo, pone el hambre, pone la dignidad, pone la falta de empleo, la falta de techo, la inseguridad constante, ver cómo de golpe la corrupción no es condenada ni es, no solamente condenada, sino es penalizada, no es penalizada. Y la corrupción es como si fuera un discurso que está ausente del frente de todos. Es algo incomprensible, porque me consta de que no es un nido de corruptos el frente de todos, pero así todo ni siquiera salen a dar la batalla y a ponerse al frente de la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, que es lo que corresponde. Porque considero que cuando los de abajo están poniendo absolutamente todo y más de lo que pueden poner, llegan hasta condiciones inhumanas de vida, y cuando el Estado y la esperanza les dio la espalda, lo mínimo que se puede hacer desde la clase dirigencial es identificar cuáles son los males por donde se van miles de millones de dólares todos los años, todos los días, alimentando muchas veces vagos, vagas y vagoas que sacan pecho y que no le sirven a nadie, se sirven solamente a sí mismos. Insisto, y quienes son responsables no van a tocarles el hombro y decirles, señores, ¿qué es lo que hicieron en este tiempo? ¿Y qué es lo que van a hacer para devolver algo de lo que están recibiendo como beneficios y privilegios? Por otro lado, yo creo que no está mal pensar en hacer recorridas en los edificios públicos, en edificios judiciales públicos, porque son públicos, pagados con los impuestos de todos nosotros, para que el ser humano común, para que el ciudadano de a pie que esté interesado, conozca cómo viven, cuáles son los muebles con los cuales trabajan, cuál es la maquinaria que utilizan para trabajar y especialmente qué hacen, de qué trabajan. No solamente los que están en la justicia, que vinieron del lado del peronismo, podríamos decir, es la Procuración General de la Nación, en el Ministerio Público de la Defensa, en las empresas descentralizadas, en ministerios, en secretarías, en direcciones. Son miles de millones de dólares que se van anualmente y no sabemos dónde. Y lo peor de todo es que los que se dicen militantes y ocupan esos cargos no devuelven nada. Así que bueno, de eso vamos a venir hoy. Estamos un poco protestones, un poco hartos, viendo que los alimentos cada día son más inaccesibles y que directamente los que se pusieron en su momento la camiseta de la militancia hoy engordaron y lo único que crían es barriga y lo único que devuelven son ofensas. Así que bueno, vamos a escuchar a alguien que no nos devuelve ofensas, una persona digna, personas dignas, los curas de Opción por los Pobres, Paco Olivera y los diputados del Frente de Todos. Reporte número uno. Nos parece muy valioso lo que están haciendo los curitas de Opción Preferencial por los Pobres. El juicio político es una realidad. Fíjense que hoy renunció el director de la obra social del Poder Judicial porque es uno de los 5 puntos que tenemos en la comisión de investigación. Esta no es la Corte Suprema de Justicia de todos los argentinos, es la Corte de los grupos económicos dominantes, es la Corte de algunos grupos hegemónicos, de medios. Bueno, trataron de desmerecer este juicio político, sin embargo hemos avanzado, hemos llegado a la etapa que ellos querían que no llegáramos nunca, que es la apertura a prueba, porque las mafias en general se refugian en el anonimato. Cuando vos lo sacás de la clandestinidad, de la oscuridad, es cuando se sienten incómodas. Lo grave es que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina las sentencias se negocian y se trafican. Este tema para muchos era como algo muy lejano de la gente, no estaba a flor de piel, pero la presencia popular acá, el papel que han jugado los curas, las convocatorias que se han hecho, están logrando que lo que necesita esta gente, que es silencio y penumbra para que la impunidad no se quiebre, se está quebrando. Esta batalla que da el padre Paco contra la mafia judicial se da en una semana muy particular en donde está arreciando la ofensiva de la mafia judicial, la mafia mediática, con Clarín a la cabeza, porque quieren enterrar definitivamente todas las causas que hay respecto de donde se están investigando la filtración de chats. Los chats para nosotros en la Comisión de Juicio Político es un eje importante de prueba y ellos lo saben. Entonces están decididos a todo. El primer día celebramos la misa y nos quedamos en el lugar. El segundo día vinimos a la puerta de tribunales. El tercer día empezamos ya a voltear tribunales, simbólicamente, pero quizás con la fuerza, cuando nos vamos juntando todas y todos y todes, terminemos volteando de verdad a esta Corte Suprema que realmente, realmente no tiene autoridad moral ni autoridad ética para estar al frente de los destinos de justicia de nuestra patria. Mañana tenemos que reventar Plaza Lavalle, todas y todos de organismos, de organizaciones sociales, políticas y vecinos, compañeros, compañeras, comunes y silvestres, familias, estemos acá para pedir esa justicia largamente esperada. El otro día, justamente en la charla que tuve con el compañero Nahuel Beibe, yo traía a colación lo siguiente: ¿cuál es la gran dificultad de hacer o de traducir esta necesidad de reforma en la justicia para que justamente la justicia vuelva a transformarse en uno de los poderes democráticos y que sirva al bien común, no que se sirva a sí mismo? Porque esto no es una cuestión de partidos políticos, ¿eh? Esto es una cuestión de personas que no hacen distinción y que no tienen ideología. Lo único que tienen es un fuerte espíritu de cuerpo y están decididos a todos para salvar sus privilegios, aunque sean los mínimos. Y traía a colación, por ejemplo, el caso de cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, que tenga que recurrir a la justicia por una mínima cuestión vecinal. Y ahí se va a encontrar con la incapacidad que tienen los operadores de justicia para dar soluciones a una de las cuestiones más simples. Por eso, insisto, el tema de la reforma a la justicia no tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner ni tiene que ver con las cuestiones de la macro política. Esto tiene que ver con una cuestión que hay que empezarla de abajo para arriba y de arriba para abajo. Yo creo que hay que darlo vuelta como una media, identificar justamente a todos los que se aprovechan del servicio de justicia, que la población lo sepa, que los conozca, que se sepan cuáles son sus lugares de trabajo, cómo viven, cuánto gastan, de dónde sale la plata. Yo creo que esa es la batalla para que, de una vez por todas, la población en general asuma esta batalla como propia. Vamos a escuchar un tema de la película Quien quiera oír que oiga, Silvina Garré y Lito Nevia, es el tema número uno. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! De prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga.

Es un panfleto que pretendía enmascarar una política orientada al negacionismo. Hubieran venido acá o a un congreso o un juzgado de cualquier lugar del país y hubieran traído la lista de los nietos que no aparecen, la lista de las tumbas UNN que todavía hasta el día de hoy siguen apareciendo, la lista de los desaparecidos y diciendo dónde los llevaron y dónde los mataron. Esa es la forma de contribuir a la reconciliación nacional. No pretender que aquí en el Congreso se apañe a un panfleto negacionista. Negacionismo, no. Muy bien. El discurso vibrante de Leopoldo Moro. Y cuando decimos que esta gente, estoy hablando de los que están del otro lado de la grieta, macristas, neoliberales, supremacistas totalitarios, o como le querramos llamar, especialmente en la parte empresarial, aprietan al gobierno, aprietan a los sindicatos, aprietan al pueblo argentino todo, pidiendo más flexibilización. Y vivimos en un país que tiene una flexibilización de hecho. Hay trabajadores precarizados, que son las mayorías de los que figuran como empleados para el registro del INDEC, pero que son personas que trabajan 60 días y son despedidos sin miramientos, porque saben que quienes los despiden tienen una cola incesante, interminable, de personas listos a tomar ese puesto de trabajo por miseria y con falta de dignidad. El ejemplo lo está dando, el que está marcando el rumbo, la cadena de supermercados Carrefour. ¿Cuál es la modalidad? Cierres express. Para evitar la acción de los trabajadores, una modalidad similar ya se había implementado en el cierre de una sucursal en la ciudad bonaerense de Balcarce, mediante una estrategia que busca eludir la acción coordinada de los trabajadores. La cadena de supermercados adoptó la modalidad de cierres express de sucursales, anunciando la medida a los trabajadores en horario de atención al público. Nos toman el pelo cuando pretenden llevar como bandera electoral la flexibilización laboral. Ya estamos flexibilizados. Y el problema que tenemos, las personas comunes, es que no estamos protegidos por el Estado. Esa es la verdad. Vamos a escuchar un tema de allá lejos y hace tiempo, año 1983. Volvíamos a respirar un poquitito de aires aún contaminados después de la dictadura. El Tano Piero, Prema, y el tema se llama Para Ser Humano, es el tema número 2. Es la vida cuando la palabra libertad sale de las bocas mentirosas, de repente pierde su valor, se confunde del fondo de las cosas. Es la vida, la vida. Oh, que se hace por amor. Se hace sin buscar la recompensa. Dios decidirá lo que es verdad. Iluminará nuestra conciencia. Bueno, trajimos un recortecito del tema, es mucho más largo, pero bueno, por lo pronto compartimos un poquitito de música para seguir adelante con este viaje de América Resiste. Ahora sí, vamos a escuchar a María del Carmen Verdú, titular de la Correpi, hablando sobre policías, colectiveros, armas y una cuestión pendiente, ¿no?, que tiene que ver con la seguridad ciudadana desde este lado de la grieta. Pareciera ser que nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Vamos a escuchar el reporte 3. Verdú, titular de la Correpi, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Ayudarnos a pensar un poco. Está, por supuesto, Horacio aquí en la mesa, Néstor Espósito, con quien recién hacíamos... Sí, tengo plena certeza, es que si era grave que hubiese un arma por parte de quienes intentaron asaltar el colectivo, bueno, doblemente grave es que haya otra arma de un policía fuera de su jurisdicción, porque era un policía de ciudad, fuera de servicio, de civil, no siento, de los homicidios de uniforme. Arma de servicio fuera, arma de, reglamentaria fuera de servicio. Ah. Por eso el reclamo histórico que venimos sosteniendo de la prohibición del arma cuando están de civil, cuando no están cumpliendo su tarea. Ahora, doctora, ahí hay toda una teoría que dice que el policía lo es durante las 24 horas. Así es, ese es el argumento. Y que una vez que se produce un episodio de violencia, está obligado a intervenir. Si ese policía no tuviera el arma, estaría en inferioridad en condiciones ante estas dos personas que subieron con dos Glock 40, dos armas de altísimo poder de fuego. Allí hay una falacia y una desinformación. Porque la falacia es suponer que intervenir implica arrancar a los tiros. Si se produce un asalto, supongamos en un restaurante, o en el mismo caso del colectivo, pero imaginemos un restaurante, el policía o la policía comiendo con su familia, cenando, se produce un robo, aparece un arma, hay una situación de tensión. Intervenir no implica que en cualquier condición ese policía o esa policía se levante y empiece a los tiros. Intervenir es preservar el lugar del hecho, es garantizar que no se vayan los testigos. Una voz de alto, como una voz de alto. Está de servicio, hay que presumir que no está en condiciones tampoco, porque acaba de salir de servicio o está por entrar o lo que fuese. Entonces, la experiencia nos indica, y hay infinidad de casos registrados en nuestro archivo, que es en esas circunstancias que, queriendo matar al ladrón, le pegan el tiro en la espalda a Carla Lacorte, por ejemplo, y la dejan paralítica, como está el día de hoy la compañera del CEPROD, o matan a la maestra en la escalera de la Escuela de la Boca, como también sucedió, o a Camila Arjona, se acaba de cumplir el aniversario, la niña que estaba embarazada, joven, adolescente que estaba embarazada, no tiene como función reemplazar el arma reglamentaria, porque el arma reglamentaria está para otra cosa. Claro. El arma reglamentaria está para repeler la agresión equivalente cuando alguien está disparando. Repeler. Claro, cuando alguien dispara, es decir, no de la misma manera. En esto son clarísimas las normas. La instrucción. No se dispara para evitar una fuga. No se dispara a quien huye dando la espalda, claro, que sucede es otra cosa. Claro. Y de hecho sucede un centenar de veces al año. Pero las normas son muy claras.

sobre algunas personas. Me viene a la mente el Negrito Avellaneda, ¿no? El hijo de Irene. Inés, perdón. ¿Cómo de golpe decapitaban, asesinaban? El Negrito Avellaneda, un nenito de 15 años, 16 años, pesaría, no sé, 45 kilos, 50 kilos. Aparece en el Río de la Plata luego de ser arrojado de los aviones de la muerte. Y algo parecido, con un duelo que aún no termina, es el drama de la familia Tarnopolsky. Blanca Edelberg, sus hijos, Bettina y Sergio, y la esposa de Sergio, Laura del Duca. Ellos fueron secuestrados el 15 de julio del año 1976, de su domicilio, de su casa, de su hogar, en la capital federal. Quedó un sobreviviente, Daniel Tarnopolsky. Él pasó los últimos 47 años y aún sigue en un duelo interminable que no consigue cerrar. Todavía no consigue explicarse por qué su hermano Sergio, jovencito, chiquito, integrante de la Juventud Universitaria Peronista, que hacía el servicio militar en la ESMA, fue secuestrado, y luego toda su familia, su hermana menor, Bettina, sus hermanas menores, y Laura, esposa de Sergio. Solo él sobrevivió a la persecución, Daniel, del grupo de tareas de la Marina, y logró exiliarse. Y vamos a escuchar un relato para que tengamos idea cómo un duelo inconcluso nos lleva a buscar respuestas ante la falta de certeza, ante la falta de un lugar donde rendir tributo a los seres queridos. Es el reporte número 4. ¿Te puedo mandar los papeles? Y yo le dije, sí, mandá. Hasta que a fin de año, en Navidad, me llama y me dice que esta mujer quiere hablar conmigo. Y ella me dice, bueno, hola, ¿cómo te va? Yo necesito hablar con vos porque vos sabés que estas cosas están pasando, son muy raras, yo soy joven, que sí, la dictadura para mí es muy vieja, prehistoria, pero conozco el tema. Y yo recibí nombres hebraicos y necesito hablarte de esos nombres hebraicos. Y le digo, ¿y cuáles son los nombres hebraicos que recibiste? Y me dice, Abraham, Edith, Sergio, Lala, Tina. Y yo me quedé muy helado, porque le digo, pero ¿vos sabés lo que me estás hablando? Me dice, sí, son nombres hebraicos. Y le digo, no, pues estás hablando de los nombres de mi familia. ¿Cómo que son los nombres de tu familia? Me dice, digo, sí, mi padre se llamaba Hugo Abraham, mi madre Blanca Edith, Sergio, Lala, debe ser Laura, la esposa, y Tina, mi hermana Bettina. Ok, ahí la que se quedó helada fue ella. Y entonces me dice, bueno, tengo que decir otra cosa más. Es que de estos cinco nombres, hay cuatro de un lado de una línea de sangre y otro de otro lado de la línea. ¿Y entonces qué? Que hay cuatro que están muertos y uno que está vivo. ¿Y cuál es el que está vivo? Yo ya sabía lo que me iba a decir. Y me dice, bueno, Tina está del lado vivo de la línea de sangre. Los otros están del lado muerto. Y a partir del momento donde nosotros hicimos contacto, ella empezó a revivir el calvario de mi hermana. Y ella recibía más y más palabras en hebreo y me las mandaba y yo las traducía. Y así fue como terminamos reconstruyendo lo que habrá sido el calvario de mi hermana, que desde el día del secuestro, 15 de julio del 76, estuvo con mis familiares en la ESMA. Pero después, cuando mis familiares fueron tirados al Río de la Plata, ella fue sacada, fue un secuestro dentro del secuestro. Fue sacada de ese camión, no fue subida al avión, y fue llevada para otro lado. Y fue guardada por un milico para hacer de ella su esclava. Eso, que quede claro, no tengo ningún modo legal de confirmar esto, pero es lo que yo pude reconstruir a través de los dichos de la vidente. En el 2007, Daniel Tarnopolsky escribe Bettina sin aparecer. El libro cuenta las pesadillas que vivió él y su familia durante la dictadura militar. Pero además, la sensación imborrable, intacta, que después de 36 años, Bettina aún sigue con vida. Llegó información de quién es este hombre que se la llevó. ¿Quién es? No lo puedo decir, porque lo estaría acusando en público. Sin tener pruebas. Sin tener pruebas, pero yo sé quién es. Ahora, este personaje está preso en este momento porque está condenado junto con otros milicos de la ESMA. Desde el año pasado está preso. Pero si él me escucha y él me ve, él va a saber de qué estoy hablando. Si es que todo esto tiene algo de verdad. No puede ir contra él porque no hay ningún indicio. Pero si quiere morir un poquito menos mal, un poquito más en paz, podría transmitir. Argentina. No, las historias individuales, profundas, íntimas, hasta qué punto se puede llegar para dar un cierre a lo que aún no tiene respuesta. Y como decía Leopoldo Moró, ellos tienen las respuestas. Si quieren reconciliar el país, traigan la verdad, sométanse a la justicia con debido proceso. No sigan actuando como criminales que encubren sus crímenes aún en democracia. Creo que nos queda, mirá, 2 minutos 35 es el tema. Lo pasamos, el tema número 4, Carlos Puebla, ya que lo pregunta, y ahí nomás le pegamos el corte institucional. Gracias, Pedrito. Ya que lo pregunto, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Mucha gente ha hecho negocio con el anticomunismo y ahora por eso mismo andan buscando más socios. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Anticomunistas fueron los que al pueblo asesinaron, los que a la patria dejaron con 20.000 hijos menos. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Hitler fue anticomunista y Mussolini también. Anticomunista es Franco y hasta Kennedy lo es. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Y hay mil más en esa lista y todos profesionales, anticomunistas tales, tales anticomunistas. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Anticomunistas tales, cobardes y delincuentes, asesinaron agentes como Paquito Rosales. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Que venga el imperialismo a tratar de convencerme que ya yo sea que atenerme sobre el anticomunismo. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también.

Bueno, una visita para conocer los derechos. Derecho que no se usa, derecho que no se ejerce, es derecho que se pierde. Esto es una batalla de todos los días. Un aviso del CIPREVA a los para afiliados, afiliadas, afiliades. El próximo sábado 15 de abril a las 10 horas en el primer piso de la sede de la calle Solís 1158 se llama a participar de la Asamblea General, en el cual se van a comentar las cuestiones, primero lo más importante, la obtención de la personería gremial y las luchas que se está dando por la recomposición salarial, a su vez la aprobación de la memoria y balance del ejercicio 2022. Creo que nos queda tiempito, si tenemos tiempito, vamos a escuchar el reporte número 6, porque hay una guerra en curso y estamos todos en peligro. Es el, bueno, esto, OTAN, el ingreso de Finlandia a la OTAN. ¿Cómo está siendo todo este proceso de incorporación? Bueno, pues hace algo más de media hora que lo que ha hecho Finlandia ha sido entregar el documento de adhesión al secretario de Estado norteamericano, porque es en Washington donde se custodia el Tratado Fundacional de la OTAN. Y desde ese instante ya es socio número 31 de la Alianza Atlántica, algo impensable, decía Jens Stoltenberg hace muy poco tiempo, que ahora se ha convertido en una realidad. Y dentro de tan solo unos minutos aquí, a mi espalda, en este mástil vacío que ahí va a izarse la bandera finlandesa, está ensayando ya la orquesta para la ceremonia, digamos, oficial. ¿En qué se traduce esto a nivel práctico? Bueno, pues por un lado en más capacidades militares para la OTAN, por otro en más seguridad para Finlandia, porque desde hoy se beneficia del artículo 5 de la seguridad colectiva. Pero de momento no van a establecerse tropas de la OTAN en Finlandia. Eso han dicho, habrá que ir viéndolo. Esta misma tarde, de hecho, el ministro de Exteriores se va a sentar ya con el resto de aliados en la comisión OTAN-Ucrania, en la que está también el titular de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que ha aprovechado para pedir el ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica. De momento, hoy termina un proceso que ha sido muy rápido y en el que Suecia se ha quedado de momento en el camino. La invasión rusa terminó de un plumazo con la neutralidad histórica de Suecia y de Finlandia, con ejércitos entrenados e importante inversión en defensa, pero sin sello OTAN. En apenas 3 meses, los dos países nórdicos pidieron formalmente su entrada. Rusia amenazaba con represalias y Putin lamentaba un paso innecesario. Todo iba bien entre nosotros, decía, pero ahora habrá tensiones. Es inevitable si esto supone una amenaza. Era necesaria una integración rápida para estar bajo la garantía de la defensa colectiva y empezaba un proceso interno en el que todos miraban a Turquía, en contra por la supuesta complicidad finlandesa y sobre todo sueca con grupos independentistas kurdos que Ankara considera terroristas. Los esfuerzos fueron titánicos para que a finales de junio en la cumbre de Madrid se diera luz verde a invitarles de manera oficial. Es un día histórico, decía el presidente finlandés, pero faltaba la ratificación de los 30 parlamentos nacionales de los aliados y Turquía, apoyada por Hungría, ha mareado todo lo posible la perdiz con Suecia a pesar de los esfuerzos de la OTAN porque la entrada fuera conjunta. Esfuerzos en vano. Turquía solo ha confirmado hasta ahora la adhesión de Finlandia, que se convierte así en el aliado número 31, en el que ha sido el proceso de entrada más rápido de la historia de la OTAN. Como decíamos en el último programa, en la charla con el profe Alejandro Correa, estamos viviendo un mundo peligroso, estamos viviendo épocas de despliegue de armamento de alta potencia. Es una cuestión global, lo estamos viendo en Medio Oriente con el tema de Israel atacando a Siria, atacando el Líbano, desde el Líbano atacando a Israel, desde Siria atacando a Israel, Irán preparándose y sacando músculo, Taiwán coqueteando con Estados Unidos, Estados Unidos enviando portaaviones a Taiwán, la República Popular China reafirmando su derecho a la soberanía y a la integridad de su territorio, dado que considera la isla de Taiwán como territorio propio. Vemos a Australia metida también en esta historia, vemos cómo de golpe se moviliza armamento nuclear, y ahora a esto le agregamos la frontera norte de Rusia con la intervención de Finlandia y de Suecia. O sea, sería muy difícil retrotraer el armamento, volverlo a enfundar, cuando la industria militar es lo que está movilizando la economía mundial, aparte de la industria de los alimentos, de los combustibles, el flujo de dinero en armas que está moviéndose por el planeta todo, nos indica de que nadie gasta dinero para tirarlo a la basura, sino para hacer una guerra. Y tal vez debamos nosotros, que estamos en el lejano sur del continente americano, prestar atención, sabiendo que a pocos kilómetros, en las Islas Malvinas, tenemos una fuerza nuclear de la OTAN, que también tiene desplegado su armamento. ¿Eh? O sea que tenemos un mundo en riesgo, y yo eso se lo adjudico a la incapacidad que tienen los que hoy dirigen los destinos del planeta. Optan por las soluciones fáciles, la violencia y la destrucción del otro, suponiendo que la destrucción del otro no va a conllevar su propia destrucción. Ahora sí, la Corriente Nacional Martín Fierro es un grupo humano organizado, político, que tiene inserción en todo el país, que a quien considero uno de los grupos que tienen una construcción que va desde abajo hacia arriba, lo cual es muy importante, donde militantes, militantas, militantoas de base asumen roles de responsabilidad, donde se lleva adelante trabajos prácticos, no tanto teórico, no tanto dialéctico, no tanto intelectual, sino más bien poniendo manos a tierra, ¿no? Doblando el lomo, como quien dice, para trabajar la tierra y para modificar las realidades, aún empezando por una pared que hay que pintar. Eso también vale. Vamos a escuchar a uno de sus dirigentes, el compañero Nahuel Weiber. Nos va a explicar qué es la Corriente Martín Fierro. Estamos con el compañero Nahuel Weiber, el secretario general de la Corriente Martín Fierro, la Corriente Nacional Martín Fierro, a quien le vamos a pedir que nos explique qué es la Corriente Martín Fierro. Bueno, es una organización política que ya tiene casi 20 años de existencia, que tiene construcción y representación en casi todas las provincias del país, que se define como peronista y revolucionaria, que tiene un trabajo que arranca desde abajo y desde la periferia, que tiene distintos frentes de organización de la estructura política, centralmente en el Frente Barrial 19 de diciembre, que es la construcción mayoritaria territorial de nuestra organización, pero que también tiene un frente estudiantil en la Juventud de Fierro, que también tiene un frente sindical a través de los trabajadores y las trabajadoras agrarias, y que tiene una estructura partidaria propia, que es el partido Corriente Martín Fierro, y que tiene como objetivo la transformación con protagonismo popular de la Argentina. Bárbaro, genial, gracias por la síntesis. ¿Cómo se formó la Corriente Martín Fierro? ¿Cuál es el origen? Mira, nosotros sentimos que nuestro origen es un poco el proceso democrático del peronismo posterior a la última dictadura militar, de alguna manera la década del 80 y la experiencia de Quito Aragón, nuestro fundador y secretario general histórico, junto con otros compañeros y compañeras, algunos de los cuales siguen militando en la organización, llevaron adelante experiencias de organización de un peronismo combativo durante la década del 80, hasta que triunfa y se impone el menemismo como un pensamiento hegemónico. Y después nuevamente en el proceso de la resistencia de los 90, a partir del Santiagazo de mediados de la década, que confluye en el 2001, que es el momento donde la Martín Fierro adopta este nombre para dar una salida política a la pelea social que atravesaba en forma de puebladas y en casi todo el país. Entonces nuestro origen un poco está en ese peronismo consecuente, en ese peronismo combativo que viene de larga data, ¿no? que viene del proceso que se inicia en el año 45, de los 18 años de proscripción, de las organizaciones que generaban políticas de acción directa, y después en los 80, de un proceso de reagrupamiento de cuadros que termina articulando o desarrollando la política de resistencia en los 90. Cuando hablamos de los orígenes, el nombre Martín Fierro, te voy a contar, estuvimos hablando con el compañero Nahuel, ¿sí? Era Martín Fierro, ¿esto tiene algo que ver? Sí, tiene muchísimo que ver. O sea, lo central del nombre o de nuestra identidad tiene que ver con que entendemos que los procesos de reafirmación de las identidades nacionales, ya te digo, este debate era de la década del 90, eran la forma de enfrentar el globalismo, todo el proceso de globalización que en ese momento empezó a aparecer con mucha fuerza tras la caída del muro de Berlín. Entonces, para nosotros la reivindicación de una identidad nacional y que además con una característica popular y de abajo, que es un poco la forma de nuestra organización, nos llevó a reivindicar ese proceso de un gaucho rebelde, de un gaucho que confronta con la ley, con la justicia, que se hace aliado de los indios. Entonces, en primer lugar, esa imagen bien propia de lo nuestro, de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad y de nuestro sector social, es el punto central que se explica solo, digamos, ¿no? Cuando uno dice Martín Fierro, de alguna manera da a entender en qué lugar de la política elige pararse. Y después, tal cual lo que vos decías, Martín Fierro fue el nombre de Che Guevara cuando el comandante Massetti, en la experiencia de la guerrilla boliviana, se definía como segundo sombra y porque el primero era Martín Fierro, y entonces jugaba con esa identidad en las cartas que tenían vinculación en ese momento con la Revolución Cubana. Pero también Martín Fierro fue el nombre que tuvo Juan Perón en Argentina, porque era lo más grande y lo más argentino que tuvimos en el siglo pasado. Entonces también tenía que ver con el nombre que tenía Juan Perón cuando no se podía decir o tenía que utilizar un seudónimo, elegía muchas veces el de Martín Fierro. Y nosotros como organización tenemos la particularidad de que de entender que peronismo y revolución o Perón Evita y el Che Guevara no son elementos contradictorios, como piensan muchos sectores del peronismo, que se desmarcan o que reniegan de cualquier vinculación con la experiencia del Che Guevara, y a su vez de la izquierda, que tiene definiciones guevaristas, pero que es gorila y no tiene ninguna vinculación con la experiencia de masas más importante que tuvo el pueblo argentino. Entonces, en ese sentido, nosotros reivindicamos la carta de Perón al Che cuando el Che fallece y dice que tal vez que murió revolucionario, tal vez el mejor de los nuestros, y lo mismo cuando el Che Guevara le reconoce a Perón ser la oveja negra a mediados de la década del 50 en un mundo que giraba, digamos, hacia el control de los Estados Unidos, que la Argentina, que él en ese momento no lo entendía, pero que después con el proceso de lucha que se incorpora a nivel continental entiende la importancia que tuvo la revolución peronista. Entonces, no es casualidad que Martín Fierro sea un nombre utilizado por Perón y por el Che, y nosotros aprovechamos para juntar esas experiencias o esa identidad histórica. Genial, no es el Martín Fierro por arriba, sino que es una cuestión bien profunda. Después otro tema. Estamos en el primer bloque conociendo qué es la Martín Fierro. El tema intergeneracional. ¿Cómo se manejan con el tema intergeneracional? ¿Cómo trabajan ese vínculo? ¿Existe ese vínculo? Nuestro fundador y referente histórico, que es el compañero Quito Aragón, hoy tiene 50 y pico de años, es justamente quien hizo algunas experiencias con otros compañeros de construcción política en la década del 80, y nosotros venimos haciendo un proceso de renovación, de alguna manera, de nuestras instancias de conducción, con Quito presente, impulsado incluso por él, donde compañeros que hoy tenemos alrededor de 45 años, poquito menos, tal vez un poquito más, tenemos protagonismo en la construcción política y hacemos un esfuerzo importante para que compañeros y compañeras que hoy tienen alrededor de 25 años o de 20, 25 años y que han vivido otra experiencia política que no fue la de la resistencia a los 90, puedan incorporar y aprender nuestra experiencia colectiva, que es un poco el desafío que las generaciones que se van incorporando en las instancias de responsabilidad en nuestra organización o en cualquiera No piensen que la película empieza cuando uno llega, sino que hay que tratar de incorporar los elementos de análisis y la experiencia colectiva que nuestro pueblo y en particular nuestra organización fue transitando en estos 20 años, ¿no? Entonces, sí tenemos la preocupación de construir un pensamiento propio de la Martín Fierro. Nos cuesta mucho, no somos grandes teorizadores ni escribimos mucho, tiene que ver con una limitación que reconocemos y también seguramente con que la gran mayoría de nuestra estructura militante tiene que ver con los laburantes, con los sectores populares, donde no es lo más habitual escribir o sintetizar una teoría política, pero sí estamos en el último tiempo haciendo un esfuerzo más grande para poder reproducir y replicar nuestra forma de pensamiento, que tal vez no está escrita, pero sí está muy afianzada y tiene una lógica de construcción que es lo que le permite a nuestra organización seguir creciendo. Perfecto, bueno, hasta acá llegamos con la primera parte y ahora vamos a la segunda. Bueno, antes de pasar a la segunda parte, vamos a escuchar otro gaucho, el gaucho del Cuarteto de Nos, que se llama Gaucho Power, es el tema número 6. Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí, y abraza su libertad porque la supo perder. Y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor lo hace crecer. Contagia ese poder, todo el mundo sabe. Tengo el gaucho power, con él vivo y lucho. Y lo llevo donde voy, cuando no hay escape. Uso el gaucho power, no te acerques mucho. Si te toco, te lo doy. Cuando siente que hay desprecio en la mirada de algún necio, él no le presta interés, porque sabe bien quién es. La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris, y así su llama flamea en el tiempo. Así, sí, sí, sí, no le importa disimular su rudeza y su altivez. Cuando se arrodilla firme ante el amor de una mujer, y si alguien toca su honor, luego de compartir el power del gaucho, tiene que ver con este Martín Fierro también, que nos estaba hablando el compañero Nahuel Beibe, le agregué una R yo, tramo anterior, Fede Rata, Nahuel Beibe de la corriente nacional Martín Fierro. Ahora vamos a escuchar cuál es la propuesta, cuáles son las propuestas de la corriente. Bueno, seguimos con el compañero Nahuel. Y bueno, y ahora queremos escuchar cuáles son las propuestas de la Corriente Nacional Martín Fierro. Mira, estamos trabajando una mirada propia sobre lo que entendemos que hay que hacer en la Argentina y le llamamos Propuesta Peronista para Transformar la Argentina, justamente, y la presentamos en un Congreso Nacional que hicimos en el microestadio de Ferro hace pocas semanas. Y en esa propuesta, frente a lo mejor a lo que hoy vemos como disputas internas del Frente de Todos, que muchas veces ponen los nombres propios por encima de la discusión del proyecto de país, a nosotros nos interesa llevar el debate hacia las medidas que nosotros consideramos que hay que tomar para salir un poco del encierro político en el que se encuentra nuestro gobierno. Y tenemos cinco puntos o cinco propuestas que para nosotros son ordenadoras. En primer lugar, entendemos que hay que ir a una suspensión de pagos con el Fondo Monetario Internacional. La situación actual de haber avalado el endeudamiento del macrismo y de poner al Fondo Monetario en el control permanente de nuestra economía nos va a llevar a una nueva crisis y estallido similar al del 2001, porque no hay ninguna economía que pueda aguantar en esas condiciones y porque además la excelente posibilidad que tiene nuestro país hoy en el mundo en función de la exportación de energía y de alimentos no solamente está expresada en términos de saqueo de las multinacionales casi sin participación estatal, sino que además los pocos dólares que genera están direccionados absolutamente hacia el pago de una deuda de la cual el pueblo argentino no fue beneficiado ni utilizó para mejorar las situaciones del país. Nuestro endeudamiento es incluso mayor al préstamo que le han dado a Ucrania, que es un país devastado por la guerra, por bombardeos, donde han perdido toda su estructura productiva y sin embargo la Argentina es imposible que pueda recuperarse mientras sostenga el actual vínculo de subordinación al Fondo Monetario Internacional. Así que cualquier planteo político que haya que hacer en nuestro país tiene que ver con la suspensión de pagos, por lo menos hasta que se realice una investigación y quienes fueron responsables de ese endeudamiento asuman una responsabilidad penal por los delitos económicos que fueron producidos para que se lleve adelante. En segundo lugar, entendemos que hay que construir una Argentina de trabajo y producción. En ese sentido, rechazamos el planteo de aquellos que creen que la economía informal llegó para quedarse porque es propio de la etapa actual del capitalismo. Para nosotros, el peronismo no puede aceptar la situación de que los pobres vamos a seguir siendo pobres y entonces hay que organizarnos desde nuestro lugar de pobreza, sino que hay que generar las transformaciones revolucionarias en la estructura económica que permita salir de la situación actual. Creemos que es posible recuperar el pleno empleo y las plenas condiciones y derechos laborales como supo llevar adelante el peronismo en la Argentina, por supuesto después de un proceso de pueblada, ¿no? Como fue el 17 de octubre. Y también creemos que mientras ese proceso y mientras esa disputa se pueda dar, es necesario que el Estado intervenga en los sectores de la economía popular con transferencia de tecnología y con organización del trabajo en escala, porque desde las propias organizaciones es muy difícil poder sostenerse en un mercado que es absolutamente concentrador y monopólico con las experiencias laborales que llevan adelante. Entonces somos críticos de las políticas sociales que se están planteando. Creemos que es posible salir de la situación de pobreza en función de una nueva estructura económica y productiva de nuestro país. Creemos que no estamos condenados a tener la mitad de nuestra población económicamente activa en situación de informalidad o de cuentapropismo, que son los números que viene repitiendo el INDEC desde hace muchísimos años, y que para eso es necesario que el Estado vuelva a construir puestos de trabajo, que se garanticen derechos y que se avance, por supuesto, en un proceso de sustitución de importaciones y de poner el crédito en función de los proyectos productivos y no de la especulación financiera, que es lo que el peronismo hizo en su momento para darle dignidad a la clase trabajadora. Esa es parte de la propuesta. Esa es parte de la propuesta. ¿Quedaban dos puntos? Sí, quedaban dos puntos. Por un lado, hay que financiar el Estado, porque un Estado que es débil económicamente no puede ser fuerte políticamente. En ese sentido, hay que aumentar urgentemente las regalías a la exportación de minerales y de hidrocarburos. Argentina paga el 3% de exportación. El Estado cobra el 3% por los derechos de exportación del litio y hoy es una oportunidad que el Estado podría multiplicar tal vez por 10 y con eso financiar un modelo de industrialización productivo. Y por otro lado, una situación similar se da con las regalías del petróleo y del gas, que Argentina va a estar en condiciones de exportar a partir del gasoducto que viene de Vaca Muerta y que sin embargo no deja la plata necesaria para poder sacar adelante el país. En ese sentido, el impuesto a las grandes fortunas o cualquier mecanismo que permita fortalecer el Estado frente a las grandes patronales o grupos económicos es absolutamente fundamental para reconstruir la Argentina. Y después creemos, a diferencia de a lo mejor de otros sectores políticos, de que hay que volver a construir fuertes empresas estatales que intervengan en la economía, que intervengan en el comercio exterior. Tal vez YPF esté en condiciones de poder jugar ese rol en la próxima etapa, que es una empresa que existe y que tiene una potencialidad enorme, pero básicamente creemos que sin empresas estatales que disputen una parte de la renta exportadora y que asuman tareas de industrialización propias del Estado en el marco de una economía mixta, es muy difícil que nuestro país pueda realmente salir adelante. ¿Y la última? La última tiene que ver con el ambiente. Vemos con mucha preocupación que el saqueo extractivista de nuestros bienes comunes está haciendo pelota a la madre tierra, a la naturaleza, que hay que concebirla como sujeto de derechos, y en eso también reivindicamos el mensaje ambiental de Perón, que hace 50 años advertía que si la humanidad no se vincula de una manera diferente con la naturaleza, no en términos de explotación, sino de cooperación, vamos a hacer pelota del planeta y nosotros que tenemos bienes comunes o riquezas naturales en abundancia, necesitamos hacerlo pensando en preservar esas riquezas para las próximas generaciones y al mismo tiempo aprovechar el potencial económico que tenemos en nuestro país. Muy bien. Cuando hablas, ahí ya estuvieron sucintamente planteadas las 5 propuestas. Cuando hablamos del peronismo, estamos en un momento en que la coalición gobernante incluye sectores que no son absolutamente peronistas. Y también existen sectores, tanto progresistas como de izquierda, que tal vez verían con buenos ojos las propuestas que ustedes están planteando. ¿Cómo se mueven con respecto al tema de la incorporación de sectores que no sean estrictamente peronistas? Para nosotros el peronismo, si bien cantamos orgullosos la marcha peronista y ponemos los dedos en B y nos gusta, digamos, entendemos que lo central es la construcción de organización militante. Nosotros nos definimos como una estructura militante. Ni es una estructura de cuadro cerrada, homogénea, la verdad que no es eso la Martín Fierro, y tampoco es un frente social o un movimiento social donde cada uno hace más o menos lo que le parece, sino que tenemos una orgánica y que tenemos una estructura militante en la cual incorporamos compañeros y compañeras que por supuesto tienen una posición o una mirada favorable a la experiencia del peronismo, que a lo mejor no se asumen desde esa identidad, pero lo que nos unifica es la forma organizativa de nuestra construcción y el programa de propuesta política que tiene, digamos, esa impronta del peronismo, pero que básicamente es la experiencia que ocurre hoy en otros pueblos del continente, el caso de Bolivia o el caso del debate de la nacionalización del litio en México, incluso en Chile, que son experiencias políticas que para nosotros son peronistas porque fue lo que sucedió en Argentina, pero que son las demandas de la hora en la región. Y en función de eso convocamos a quienes compartan esa mirada sobre lo que hay que hacer en el país. O sea que las puertas no están cerradas. No, al contrario, siempre están abiertas. Muy bien. Bueno, acá llegamos con la propuesta y ahora vamos a pasar a la coyuntura. Bueno, muy claras las explicaciones del compañero Nahuel Beibe. Interesante, por supuesto, la propuesta y por sobre todo para quienes venimos hace tanto tiempo caminando estos senderos de la lucha por la reivindicación y a favor de los más vulnerables, para ponerles un nombre, nos sentimos identificados. Aparte de, bueno, después faltaría el desarrollo, ¿no? El cómo hacer las propuestas, el cómo llevarlo adelante. Vamos a escuchar el temita número 7, Clandestino, de Lila Downs, mexicanota ella. Sola voy con mi pena, sola va mi condena. Si no peleamos por los niños, ¿qué será de nosotros? Otra hermosa versión del tema clandestino, esta vez en la voz de Lila Downs. Decíamos, vamos a seguir conociendo a la corriente nacional Martín Fierro y desde ya con la aclaratoria de que vamos a seguir abriendo el micrófono, especialmente para aquellas organizaciones de base que tengan, que sean militantes, que arranquen desde el pie, que arranquen desde abajo, que prioricen al último militante, a esos que son los más devotos, los que ponen todo, porque lo poco que tienen lo ponen. Y eso es lo que queremos resaltar, y eso es lo que queremos a su vez también aplaudir y acompañar. Y por supuesto vamos a abrir un espacio, en la medida que los compañeros de la corriente Martín Fierro puedan, un espacio de un flash, le vamos a dar un tiempito como para que nos vayan contando semanalmente cuáles son las acciones que están sucediendo en distintos lugares del país, con este crecimiento que auguramos sea exitoso. Ahora sí, vamos con la parte número 9, es el reporte número 9, ¿qué nos dice de la coyuntura la corriente Martín Fierro? Cerrando esta amable charla que tenemos con el compañero Nahuel, vamos a hablar. ¿Qué nos propone a Martín Fierro en la coyuntura? En la coyuntura nos referimos a próximas elecciones, coalición gobernante, tema de la justicia y seguridad ciudadana, en principio, digamos. Mirá, la verdad que nosotros, como la gran mayoría del peronismo, militamos y acompañamos la candidatura del compañero presidente Alberto Fernández. Y de alguna manera nos entusiasmamos con revertir el proceso neoliberal que implicaron los 4 años de macrismo, el endeudamiento, etcétera, y nos quedamos con ganas de que se podría haber hecho más, ¿no? Creo que lo de Vicentín fue un punto muy, muy claro, digamos, del inicio de la decepción con los límites que tiene nuestra gestión, con la dificultad para disputar, construir y disputar poder con los grandes grupos económicos. Nos parece que cuando se piensa la pandemia y la intervención del Estado Nacional en pandemia, fue una situación de una respuesta buena, digamos, que se generó, pero también entendemos que la pandemia, como toda crisis, abrió una ventana de oportunidades, tanto en relación con el endeudamiento del FMI como con la vinculación con los sectores de poder permanente en la Argentina, me refiero a la justicia, a los medios de comunicación y, por supuesto, a los grandes grupos económicos. Y creo que creemos que se desaprovechó centralmente esa posibilidad de avanzar en transformaciones más profundas. Defendimos a nuestro gobierno cada vez que fue atacado por la derecha, en su momento por la insubordinación policial, que nos hemos movilizado en solidaridad a la Quinta de Olivos cuando el propio gobierno alentaba a quedarse en la casa, y lo vamos a seguir defendiendo como, como un gobierno que nosotros votamos, pero nos parece que es necesario que el peronismo avance con un programa y con una propuesta transformadora, porque el peronismo siempre supo ser capaz de resolver los problemas de nuestro pueblo y hoy lamentablemente no lo está haciendo frente a la situación social que se está generando con condiciones de trabajo, con ingresos bajos, con salarios bajos y con a su vez un aumento importante del precio de los alimentos, de los servicios, del transporte, los alquileres, que hacen que hoy no podamos llegar a fin de mes los que laburamos, ¿no? Ni hablar de los que tienen muchas más dificultades o que están en la economía informal o en la economía popular. En ese sentido, nosotros creemos que Alberto tiene un ciclo cumplido y que el peronismo debería avanzar hacia nuevas transformaciones. Por supuesto, reconocemos el liderazgo de Cristina y entendemos los planteos que ella fue haciendo, pero queremos incorporar un programa y una propuesta para que Cristina pueda también expresar una pelea popular que viene de tiempo atrás y que tiene su propia agenda, además de la referencia indiscutida de ella como líder de un sector del pueblo argentino. En ese sentido, no sabemos si va a haber paso o no va a haber paso, sí queremos que el candidato o la candidata que tenga el peronismo exprese la voluntad de avanzar en las cuestiones pendientes y sobre todo que tenga una actitud diferente con los grupos de poder y que sea capaz de convocar a la militancia y al pueblo para encarar el proceso de transformaciones. Entendemos que tiene que haber una renuncia de la Corte Suprema de Justicia porque está absolutamente deslegitimada y finalmente las decisiones de este país quedan en manos de cuatro tipos que se votan entre ellos y que sin una nueva ley de medios de comunicación o una forma de limitar el monopolio mediático es muy difícil llevar adelante cualquier transformación en nuestro país. Respecto al tema de la justicia, nosotros en nuestro programa, en nuestro blog, en todos lados, lo que planteamos es la dificultad de quitar de la macropolítica, del microclima de los dirigentes, la necesidad de un cambio en la justicia. Porque queda todo, si no circunscrito, a un tema de Cristina sí, Cristina no. Y, a ver, por mi experiencia, por la experiencia que tienen millones de ciudadanos cada vez que les toca requerir el servicio de justicia, es algo que atañe, por ejemplo, a una persona que tenga una mancha de humedad en la pared, la justicia no le da respuesta, como tampoco le da respuesta a las macro cuestiones. Entonces yo digo, ¿cómo se podría hacer para que esa comunicación, esa necesidad de transformación de la justicia sea adaptada y adoptada por la mayoría de la población, que lo vea como un problema para que identifique hasta qué punto es nocivo en su vida cotidiana y cómo lo condiciona el mal funcionamiento de la justicia? Mira, la democratización de la justicia tiene que ser un elemento importante, es una casta, una élite privilegiada, que se sostiene al margen de los procesos de validación popular que tiene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Hay algo de agotamiento en esa estructura republicana que venimos heredando desde hace casi dos siglos, consecuencia de la Revolución Francesa, y que sirvió y motorizó seguramente avances de los procesos populares, pero que hoy nos obliga a replantearnos como militantes para no quedar jugando con reglas de juego que finalmente nos terminan limitando la posibilidad de transformar los desafíos que tenemos por delante. Habría que estudiar la propuesta de la elección, la elección mediante el voto de los jueces o de los juzgados. Habría que pensar una representación, tal vez en la lógica de la justicia laboral, de sectores obreros o de sectores ciudadanos que también puedan tener alguna incidencia mayor en términos de usuarios, Ahora hay, por ejemplo, un espacio de inquilinos agrupados o de las políticas feministas que también, digamos, tienen una crítica fuerte sobre la justicia. De alguna manera hay que plantear un poder judicial diferente al que hoy tenemos, porque, como vos decís, no da respuesta ni en las situaciones más concretas y cotidianas ni en las más grandes, ¿no? Pero sobre todo hay que desarmar la estructuración que tiene hoy el partido judicial, que está enquistado dentro del sistema jurídico y que cumple un rol mediante el laufer y mediante la proscripción, mediante la validación de del poder económico para frenar un gobierno que tiene el respaldo del voto popular, sea este o el que venga, y que sin embargo está limitado al momento de avanzar por los planteos de inconstitucionalidad o por los fallos en contra que recibe de una estructura de cuatro supremos que, como dice Zaffaroni, no existen en ningún lugar del mundo y que por lo menos habría que pensar en una Corte Suprema Federal donde cada provincia pueda incorporar un jurista o una jurista de prestigio y en todo caso evitar esa concentración de poder que tanto daño nos está haciendo. Bueno, y para terminar, te agradezco el tiempo. Un tema al cual es como el gato al cual nadie le pone el cascabel, que es la seguridad. Bajo el mando o regidos, en principio, por la democracia. Al día de hoy vemos que se sucedieron los gobiernos, ni la dictadura consiguió poner el cascabel al gato, ni el radicalismo, ni el peronismo, ni el kirchnerismo, ni el menemismo. Que los políticos sean secretarios de seguridad o ministros, pero que los que rigen los destinos y la política y la ideología de los cuerpos de seguridad sean ellos mismos. Es muy difícil modificar la justicia o los medios de comunicación o las fuerzas de seguridad. Si sí, no hay claramente definido un proyecto nacional que permita desde una mirada más macro poder encarar las transformaciones para que esas fuerzas de seguridad abonen a ese proyecto político que defienda los intereses nacionales y populares. Si no, uno aborda siempre la emergencia o los parches y al no tener una mirada englobadora, que es un poco lo que le falta a nuestro gobierno, de qué tipo de sociedad queremos y podemos y tenemos que construir, es muy difícil llevarlo adelante. Yo creo profundamente en la participación popular, o nuestra organización cree profundamente en la participación popular. A veces cuando no tenemos las respuestas de técnicos o de especialistas o no tenemos un debate fuerte en ese sentido, creemos que hay que abrir consultas, debates, foros, para que la respuesta salga de nuestro propio pueblo, que es el que centralmente hoy está sufriendo tanto las situaciones de inseguridad, de robo y eso, como también situaciones de abuso policial en un montón de barrios populares o sectores de la seguridad vinculados con el narcotráfico, me parece, como está ocurriendo en Rosario. Entonces está claro que hay que ir a una reforma profunda de las estructuras de seguridad y no hay reforma que pueda hacerse sin un proyecto macro que tenga que ver con el país que queremos construir y sin el protagonismo popular para encontrar las enseñanzas y los mensajes de lo que siente y piensa nuestro pueblo. Bueno, para despedirnos, vi que se abrieron como partido político a nivel nacional y están en una campaña de afiliación. Sí. ¿Cómo es eso? Estamos conformando como partido nacional. Hay algunas provincias que ya venimos participando de las elecciones. Nosotros somos una organización que labura desde una olla popular hasta un apoyo escolar, hasta la participación electoral de los compañeros y de las compañeras en distintos lugares del país. Sí estamos afiliando, creemos en la política como herramienta de transformación que la reactualizó Néstor Kirchner cuando revalidó la posibilidad de cambiar las cosas desde el gobierno, no solamente de criticar, sino de transformar. Y bueno, creemos siempre de que si una compañera en un comedor casi sin plata puede organizar una comida para 150 pibes, esa compañera, si estuviera en el Ministerio de Economía o a cargo de la función pública, seguramente, aunque no tenga un presupuesto exorbitante, va a arreglárselas para que a cada uno le llegue lo que corresponde. Y hoy la forma de plantear el protagonismo popular también es en los procesos electorales, así que bueno, hemos decidido conformar nuestro partido. Genial. Bueno, Nahuel, te agradezco muchísimo. Esto fue para América Resiste. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo por La Retaguardia. Gracias. Bueno, gracias a vos. La verdad que es refrescante para los tiempos que estamos viviendo escuchar la palabra de este grupo pujante que se llama La Corriente Nacional Martín Fierro, a quien no solamente le expresamos nuestra simpatía y apoyo, sino que también, como decía antes, le deseamos y le auguramos éxitos en su trabajo. Porque es muy similar comentaba con el compañero Nahuel, bueno, como habrán escuchado por el ruido de fondo, fue un reportaje hecho a la antigua, ¿no? Micrófono, grabador en mano y en medio de un café con el ruido ambiente, pero bueno, se dio para entender, la palabra se escuchó clara y las ideas, por supuesto, fueron bien expresadas. Pero decíamos, la construcción política más meritoria que yo he visto tiene que ver con la realidad de las organizaciones campesinas en Paraguay, las organizaciones de trabajadores, de trabajadoras, que encabezan no solamente cooperativas, sino también organizaciones de base, especialmente campesinas y muy numerosas. Así que bueno, me gusta la construcción y bueno, ¿por qué no? Y tal vez sería bueno que aquellos que forman parte del elenco permanente, tanto del Ministerio Público Fiscal, que hace propaganda, que están asentados, que rompan la connivencia que sostienen algunos dirigentes y salgan al frente y lleven adelante las convicciones que son justamente el proyecto nacional y popular que nos sigue convocando. Bueno, esto fue el reportaje con el compañero Nahuel Beibe y vamos a escuchar, me voy a dar un gustito antes de despedirme otra vez como para que no se cansen. No te va a gustar, Julieta Venegas. ¡Chao! Ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché. Tema de la provincia de Buenos Aires, hace estragos, sigue haciéndolos, al tope de los 10 mejores temas que se escuchan en Provincia de Buenos Aires especialmente. Y bueno, nos quedan un par de minutitos, un minutito. Nos vamos a ir recordando las palabras de Juan Batuone, ese arrabalero de estos tiempos que nos dejara hace poquito, en cuerpo, pero no en ideas y en letras. En algún lugar somos hijos de la pérdida. Aquellos que perdimos alguna vez sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos sin engrupirnos que somos los mejores. No hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Y ahora sí, no me voy a despedir todavía, tengo algo más para leer. Tengo tiempo, Pedrito, ¿qué dice? Sí, un minutito, ¿no? Minutito. Entonces vamos a justamente hablando de la corriente Martín Fierro y de las organizaciones de base que la pelean y la luchan transpirando cuando hace calor y sintiendo frío cuando hace frío y mojándose cuando llueve. Esto es los que vienen desde el pie, que son nuestro sujeto, que son nuestros compañeros, que son aquellos a quienes admiramos por los esfuerzos que hacen y a pesar de las apreturas y a pesar de las cuestiones que les suceden y de los desengaños, siguen apoyando el proyecto nacional y popular. No te des por vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza. O como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerde y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Esto es Avanti, Pío Avanti, de Alma Fuerte. Bueno, y hasta acá llegamos con América Resiste. Esta fue la vuelta número 358. Le mando un gran abrazo a Nachito Álvarez, que ahí llegó para ponerse al mando de la operación técnica. Chao, nos estamos viendo. Ángel Fernández Yesman, gracias, Pedrito. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.